Bueno, bueno, pues ya empezamos. Muy buenas. Estamos aquí otra vez en Espabila con Quique. Muy buenas. Y salvándonos el culo, Caote. ¿Qué pasa, Caote? A tope con Caote. ¿Qué tal? Cómo le gusta el protagonismo, cómo se amorra ahí al micro que le puede. Mira que le dijimos, solo queremos que estés ahí poniéndonos y quitándonos la música. Pues pero ahí está dando por culo. El micro. Me ha gustado la manera de coger el micro. La ha cogido como una estrella del rock. Sí, sí. Claro, ha venido con un look nuevo. Así, rollo Prince. Pero Puma, ¿dónde está la cámara que decías? ¿Dónde está ese streaming? Bueno, a ver. Vaya. ¿Qué pasa con el streaming? Ahora mismo los fans querrían verme, querrían ver esta pero belleza. Pero sabes que esa cámara no te va a apuntar a ti. Y no hay streaming. Ya, porque, hemos tenido unos problemas y teníamos todo preparado, pero no tenemos tarjeta de memoria porque alguien se la ha dejado en casa. Alguien que no soy yo. Exacto. Y tampoco es Caote. Exacto. Alguien... Saquen sus propias conclusiones. Bueno, que se me ha olvidado la tarjeta y punto, que lo haremos el próximo día. Además, traeré cámara buena para hacerlo. Y bueno, pues vamos a empezar un programa especial. Sí. Hoy es un programa especial que de hecho le vamos a rendir homenaje. Exacto. Bueno, estamos rindiendo homenaje un poco. Sí. Vamos a centrarnos en esa época de los años 20. Años 20, años 30. Vamos a hablar bastante más extendido, sí, desde 1900 a 1900 y pico, 70 o así, creo. Y incluso igual, un poquito más. ¿Vamos a llegar a la época de los superhéroes en España? Sí, si da tiempo, yo creo que sí. Vamos a intentar tocar un poco la época, incluso la época por superhéroe. No sé qué digo. Por superhéroe. Bueno, pues eso. Y este programa lo queremos llamar La Ley Seca. ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, punto. Bueno, realmente la idea me la dio un compañero de trabajo. Pues entonces, así que créditos aquí. Claro, o sea, Francisco Fraguas, muchas gracias. Seguramente no estarás escuchándonos, pero... Por un momento he pensado que ibas a hablar de otro superhéroe. No es ese superhéroe, no. No es ese, no es nuestro cráneo rojo. Bueno, ahora... Uy, y si quito el volumen, pues estaría cojonudo también. Sí, la verdad es que... A ver, le puedes añadir fantasía, efectos... Sí, verdad. Pero hombre, pero, selecciona los bien. No, a ver, es por una buena causa, porque este mensaje quiere decir que mi tía se ha unido a nosotros después al tercer programa ya. ¿Cómo se llama tu tía? Maite. ¡Aupa, Maite! ¡Aupa, de verdad. Maite! ¡Aupa! Que me ha mandado un mensaje diciendo, ya tengo la emisora, estamos escuchando. Así que, bueno, os vamos a dejar con unos minutos musicales y enseguida volvemos a tope. Dale caña ahí. ya estamos de vuelta. Y hoy, como ya hemos dicho, va a ser un programa especial, diferente a todos. No vamos a tener nuestras sintonías de sección, nuestras cabeceras, pero vamos a tener un ambiente muy agradable, relajante, o sea, un ambiente calmado, pero también subirá. Yo creo que va a ir un poco increciendo, ¿eh? O no, o sea, va a ser un poco, ya veremos. Habrá momentos de subirnos a tope y otros más relajados. Y hoy vamos a empezar con lo oculto. Aunque no vayan a ser las secciones como tal. Con el mismo orden de siempre, pero es que así también le damos un poco de dinamismo. Claro, dinamismo, frescura, ¿eh? Ese, el duende del fresco. Va a haber magia, exactamente, fantasía va a haber aquí. Bueno. Lo siento. No te mueras, por favor. No. Pues, aquí no, ojito, ¿eh? A la tercer programa, y si me muero en directo, a la tercera va la vencida. O sea, haríamos historia, te lo digo. En fin. Hoy voy a empezar escuchando la pieza de Entertainer, que es un ragtime a dos tiempos compuesto por Scott Joplin en 1902. Como veis, vamos a ir yendo progresivamente en los años, y vamos a empezar por los principios, o sea, 1900, 1902, más o menos. Está en un lugar destacado como parte del renacimiento de este estilo, los años 70, ya que fue usado como banda sonora para una de mis películas favoritas, sin lugar a dudas. O sea, me parece una obra maestra y maravillosa, y bueno, de la que os hablaré después de darle caña a este tema. Así que dale, Caote, ponnos ese ragtime maravilloso que muchos reconoceréis. Ahí va a salir ya. Se supone. En 3, 2, esperando. 1, medio, un cuartico. Dale, ahí. Súbelo, ahí. Súbelo. Bueno. Mucha gente ya sabrá de qué película os voy a hablar. Y efectivamente es El Golpe. O sea, es que es maravillosa, es muy chula. Vamos, o sea, El Golpe, que es una película que de 1973, aunque hayamos dado este salto de 1902 al 73, pero bueno, luego volveremos. Dirigida por George Roy Hill, que reunió a Paul Newman y a Robert Redford después de su trabajo conjunto en Dos hombres y un destino. La película trata de unos timadores que... Bueno, pues, exacto, unos timadores ganan la vida timando, efectivamente. Timadores, ¿sí? Ganan la vida timando, quiero acción decir, poética. Sí. Hay que poner aquí, Pablo Coelho. Sí, sí. Pablo Coelho certifica esta frase. Ay, Dios mío. Bueno, exacto, van unos timadores que se ganan la vida timando. ¿Cuántas veces podemos repetirlo más? Yo creo que durante toda la sección. ¿Toda la sección? Toda la sección podemos ir diciendo, porque recordemos que eran unos timadores que se dedican a timar. Pero... Claro, pues bueno. Pero yo creo que a la gente ya le habrá quedado claro que son unos timadores que se dedicaban a timar a la gente y a... Exacto, tapar. Como ya hemos dicho, eran unos timadores que se ganan la vida timando. Sí, y no lo voy a decir una vez más, porque si no, igual vienen con antorchas a la radio. Y uno de ellos es asesinado, porque timan a quien no deben. Claro, porque se dedicaban a timar, por si no quedaba... Exacto, como se ganaban la vida timando, timan a quien no deben... Y matan a uno de los compañeros, al más mayorcete, que además se quería retirar. Ah, ese y... sí que le habían timado, ¿eh? Sí, ese le timaron, pero bien. Total que, buscando venganza, el compañero intenta matar, creo recordar que intentaba matar al capo de la mafia al que habían timado. Y le convencen de que mejor era timarle, pero a lo grande. O sea, no hacer pequeños timos en la calle de... Perdona, ¿no tendrás un euro para llegar a tal sitio? Sí, claro, y ras, te quito la cartera. O sea, que eran más elaborados, pero bueno. Claro, era más llegar al casino y decir, oye, ¿me puedes prestar unas fichas de 500? Total que... Que me las he dejado. Montan una casa de apuestas. ¿Ves? Montan una casa de apuestas falsa y, bueno, es que realmente no sé explicarlo demasiado bien, pero consiste en que eso, hacen un plan increíble, complejo, que les lleva tiempo y tiempo y al final consiguen timar a este capo mafioso y sacarle todas las perras. Bueno. Claro, porque en eso consistía su trabajo. No estoy siendo yo muy fino hoy. Hoy no estás bien, no. Pero bueno, no. Este clásico fue nominado a 10 Oscars. Hoy no has despabilado, perdona. No, hoy no. Ahora me lavaré la cara. Fue nominado a 10 Oscars, de los cuales ganó 7. A mejor película, a mejor director, a mejor guión original, mejor dirección artística, vestuario, montaje y, como era de esperar, a mejor banda sonora. Y de una película nos vamos a ir a otra, pero cambiándonos de sección. Así que ¿qué pasa aquí? Hemos tenido aquí una serie de ruidos extraños. Hay psicofonías. De repente. No lo habréis escuchado, pero... Igual sí que se ha escuchado, pero... Igual muy bajito, pero yo creo que aquí ha habido un poltergeist. Sí, bueno, Fabrice está aquí ligando por WhatsApp y de repente no sé qué se ha escuchado, de que si la casa está libre de su madre o no sé qué leches, pero bueno. Deja eso para luego, porfa. O entre sección y sección, cuando pongas esta canción que te estoy pidiendo ahora mismo. Escucha, a ver, ¿quieres que dediquemos esta canción? Sí, venga. Dedícale esta canción a quien te haya mandado el audio. Sí, esa. No, ha sido... Bueno, pues esta canción va por el audio de Tengo la casa de mi madre libre. Así que dale caña, va. In that number, when the saints go marching in, and when the saints, oh, when the saints go marching in, go marching in. Who's gonna play on the day when the saints go marching in? Well, Louie, I'll explain that now. The mostest and the greatest, from the oldest to the latest, gonna play in the band in the great grandstand when the saints go marching in. Louie, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And Bach, that great old master. Yeah, that great old master was a gasser. Yes, but Mozart the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. Do you dig Rachmaninoff? On and off. Rimsky? Of course, of course. Ravel and Gustav Mahler. Yeah, but don't forget Fats Waller. I wouldn't do that. List that's a twist that you can't resist. Yeah, yeah, put Liz on that list. When the saints go marching in. Here we go, man. When the saints go marching in. Yeah, with this cat digging me. When the saints go marching in. Face and all. I want to be in that number. Saint-Saëns, Saint-Saëns, and George Bizet, Tré-Tré Bizet, Dutton, Souffé, Machinet, and often Bach. Do you dig him, Jacques? Very often. Well, Frère Jacques, I dig you, Jacques. How about Wagner? Devout. And Haydn? Who? Joseph Haydn. Who? Haydn. We'll let him come out. Paganini. Rossini. Toscanini. Puccini. Hachaturian. Gozontai. Thank you. And what's his name? Mr. Vitalisa. And you know that Bueno, aquí tenemos a Fabriz, que no nos avisa cuando nos abre el micro. Estamos hablando, y yo, de nuestras cosas. Y de pronto vemos una luz que hace ¡pum! Estábamos hablando de cómo Pumas ha comido a media plantilla de un restaurante. Sí, sí, a mitad de Nicaragua. Sí, es que no tenía suficiente con los platos y ha dicho, bueno, voy a empezar por el camarero y luego ya voy siguiendo. Bueno. Esta canción la he sacado de una película que se llama The Five Pennies. Dime tú si se pronuncia así o no. Ten cuidado que mi tía sabe mucho inglés. No. Pero muchísimo. Y si pronuncias mal, va a caer la desgracia sobre ti. Has tirado bien esta vez, ¿eh? Five Pennies. Five Pennies. Trata de un talentoso y prometedor joven que llega a New York, iba a decir, es que me estáis pegando no, aquí. A New York. Llega a New York, New York City, en 1920, ya vamos subiendo de año. Claro. para trabajar como trompetista en una banda. No voy a contar toda la peli entera, pero bueno, pues se casa con por una favor, de las... no hagas como la última vez, no, esto, spoiler nah, y tal. Pero que spoiler ni que leches, que era ya salió hace muchos años la peli. El spoiler ya no es válido. En fin, se casa con una de las cantantes del grupo, consigue tener su propia orquesta, y cuando lo está petando a tope con la orquesta y de todo, su hija contrae poliomielitis. Y sintiéndose culpable por haberle dejado en un colegio interna mientras él viajaba y de gira y demás, interrumpe su carrera y se muda a Los Ángeles trabajando en un astillero durante la Segunda Guerra Mundial para cuidar de su hija. Pero bueno, a lo que vamos. Esta sección no es la de cine, otra vez. En esta película sale uno de mis artistas preferidos, que lo acabáis de escuchar, que es Louis Armstrong, que nació en 1901... en uno de los barrios marginales de Nueva Orleans. Su familia era paupérrima. ¿Sigue estando ese término vigente o se ha cambiado por selfie? No. Porque, vamos, la Academia esta de la Lengua Española está haciendo cada cosica. Sí, este lo miro porque tengo el diccionario en el móvil, pero yo creo que sigue vigente. Bueno. Lo que pasa es que está un poco obsoleta, cosa que me cabrea un poco. Pues vamos a usarla. Paupérrima. Su familia era paupérrima. Qué buena palabra. Qué sonoridad tiene, ¿eh? Paupérrima. Paupérrima. Se te llena la boca. Pauper, es que es maravillosa. En fin, su desgracia aumentó cuando su padre les abandonó. Porque, pues, por lo que sea, los protagonistas de hoy van a ser abandonados por sus padres, van a morir en trágicos accidentes, van a tener una infancia maravillosa. En fin, Luis tuvo una dura infancia, como ya podéis imaginar, y desde 1910... cuando fue detenido por primera vez, se vio involucrado en varios asuntos delictivos, lo que le llevó al asuntos reformatorio. ¿Eh? Asuntos paupérrimos. Asuntos paupérrimos. Por cierto, está aceptado todavía por el diccionario, ¿eh? Eso es, paupérrimo sigue aceptado a tope. Así nos gusta, joder. Paupérrimo me parecería que no estuviera. Joder, pero es que han metido selfie y cocreta, o sea, que es que es y para al, tirarle el cuello a cada uno de ellos. Y almóndiga. Perdón. Y almóndiga. ¿Cocreta? Cocreta. Sí. Cocreta y almóndiga. Y almóndiga. Sí. ¿A dónde se va a España? A la mierda. No, ya está, hace entre, mucho tiempo. Escúchame, ya. Entre esto y lo de Vox, o sea, ya vamos a pique total. En fin. Yo solo espero que no tenga ni Vox ni voto. Hostia. Vamos a perfumar este chiste de mierda con el dato de que en 1910 también se fundó la marca Chanel. Chanel. Bueno. No sé francés ni nada, pero... En fin. Por darle categoría. Que te calles y me dejes. Que es que así no vamos a terminar nunca, Quique. O sea, yo hoy tengo ganas de volverme a casa tranquilamente a descansar. O sea, tengo muchas ganas de hacer este programa y lo estoy disfrutando mucho con vosotros y con nuestros oyentes. Que, os insisto, participad con nosotros. Mandadnos WhatsApp, mensajes al Instagram, a Twitter. Tenemos aquí el móvil ya silenciado. Y, por favor, o sea, nos hace mucha ilusión que participéis con nosotros. Bueno, a lo que vamos. La madre de Luis, Mary, también tenían nombres muy... Mary. La madre de Mary. La madre Mary. Dejaba a Luis y a su hermana con su abuela. Que su abuela nació esclava y fue liberada tras la guerra civil. Bueno, esto así como dato que no le importa a nadie, pero... Es que a mí me hizo gracia. Bueno, o sea, me hizo gracia. Te hizo gracia cuando leíste que había muerto en la guerra civil. No, es decir, me pareció curioso. La gente de las guerras civiles muere, ¿eh? Que no murió, que fue liberada. Mambrú. En fin. Su educación siendo un niño la obtuvo vagabundeando por las calles y trabajando de chatarrero. Y ya cuando, aun siendo un niño, se dio cuenta ya del odio racial que existía en Estados Unidos hacia las razas ajenas, por así decirlo. Pero en 1914, tras salir del reformatorio... ¿Hacia qué razas, Puma? Hacia todas. ¿Qué razas especifica? Hacia la tuya, cariño. Minoría se le llama. Exacto, hacia las minorías étnicas. Bueno... Aquí está Puma metiéndose en berenjenales desde 1996. Sí. No serás andaluz, ¿no? No. Pero, ojo, ojito el vídeo que tienen de promociones. Es que, claro, con eso... ¿Te refieres al de los caballos? Es magnífico. Oye, se nos está yendo el tema. Estamos en los años 20. Por favor. Bueno, no hemos llegado. En 1914, cuando salió de un reformatorio, por disparar con una pistola al aire... Una noche vieja, creo recordar que era. Conoció a los Karnofsky. Una familia judía que le adoptó como un hijo más. Todo esto, todo el mundo sabéis que pasó en 1914. O sea, inició la Primera Guerra Mundial. Yo voy dando estos datos para que la gente se vaya situando. O sea, en el tiempo, porque claro, en 1910, sí, ¿y qué? O sea, pues si no me dices que se funda Chanel, pues yo no sé qué pasó. En... Claro. No sé en qué época estamos. En fin. Se dio cuenta de que los Karnofsky, bueno, vamos a llamarlos los K, la familia K, porque es que es un follón decir esto bien. Se dio cuenta de que la familia K... Mira que la familia K, decirlo así también... Una sola K, ¿vale? ¿Cuántos eran en la familia? Pues eran un viaje, ¿eh? Más de tres había, ¿no? Sí. Pero bueno... se dio cuenta de que eran discriminados como él, aun siendo una familia blanca. ¿Eh? ¿Ya estás contento, Fabriz? Los cafa una familia. No, no, bien. Sí, no me... Los cafa una familia blanca. Este detalle... No sale nada bien. No, no, no. Pero vosotros centraos en Luis Astro. Nuestro joven problemático y prometedor, ¿vale? Que iba por ahí con la chatarra... repartiendo, o sea, recogiendo chatarra, ganándose sus duritos, o sea, bueno, sí. ¿No? Ya está. En fin, este detalle le influyó en su futuro y por eso nunca tuvo problema en tocar junto y para, entre comillas, los blancos. Los K. ¿Vale? Ya que no todos eran iguales. O sea, ahí vio que claro. Pues no todo el mundo piensa igual. Hay gente que es imbécil, pues eso es así. Como por ejemplo mis dos compañeros que están aquí haciendo el idiota mientras yo me estoy currando un pedazo de programa. Y luego estamos otros que pues convivimos con ellos. Y dices, pues vamos a llevarnos bien, total. Claro, si para llevarnos mal es una jodienda esto, o sea. En fin. ¿Algo que decir, Kiki? Sí, no, no. Yo solamente que luego está el punto intermedio de los que siguen siendo idiotas, pero se creen todavía que son algo más. Ah, nuestro colega Caote. Y sí, y el mismo que se deja las tarjetas de memoria. No sé de qué me hablas. No, ¿verdad? No me acuerdo. La tarjeta de memoria de... Oh, hostia, esto está yendo de Guatemala a Guatepeor. Bueno. Trabajó mucho tiempo para esta familia, para los K. Y cuando... Un negro trabajando para los K, esto no me sí. Jodas, no va. ¿No te recuerda a un curso de doblaje que hicimos tú y yo? Que hubo ahí un momento tenso. En fin. Es que ahora me hubiera molado que siguieras la historia como si fuera Django desencadenado, ¿sabes? Sí, bueno, quién sabe. Perdona, pero aquí también tenemos... A un Armstrong trabajando para... Sí. Perdón, sí. Yo creo que está mi madre escuchando, ¿eh? Sí. Te sí. Quiero, te quiero, es Fabriz. Es verdad, si nos ha dicho que te ha dejado la casa sola. Te quiero, Fabriz. Bueno. Trabajó mucho para esta familia. Y cuando su inquietud por la música despertó, su padre adoptivo, el señor K, le compró su primera trompeta. O sea, Armstrong, quiero decir, eternamente agradecido a, y aun siendo de fe baptista, nunca he sabido pronunciar bien esto, me cuesta, por lo que ¿baptista? Sea. ¿Baptista? Sí, pero que me cuesta pronunciarlo bien. Me he tenido que mentalizar para hacerlo, te lo digo. Te has puesto en casa frente a un espejo diciendo baptista. Frente a un espejo no, baptista. Pero frente al ordenador, que es donde estaba trabajando, sí. O sea, bueno, se colgó al cuello una estrella de David en honor a su mecenas. En 1918, ya con cierta reputación como cornetista, fue contratado por el director de orquesta Kid Orley. Y gracias a Joe King Oliver, o sea, fue gracias a Joe King Oliver, al que conoció los años anteriores y del que aprendió muchísimo. Y al que también tuvo como una especie de padre adoptivo, un padre musical, por así decirlo, que pues, le inició realmente en el tema de la música, de la trompeta, del jazz. O sea, bueno, que le tenía mucho cariño. En el 22, Armstrong ocupó el lugar de Oliver en el grupo de swing más importante de Chicago. La banda de Kid Orley. Orley no, Ori. Creo que era. Ori, Orley. Búscame si es Orley o Ori. Kid Ori. Kid Ori. O-R-Y, creo. Ori. Sí, Ori. Kid Hori. Kid Hori. Kid Hori. Kid Hori. Kid Hori, man, nigga. Bueno, un año después hizo sus primeras grabaciones donde se incluyeron algunos solos. Sin embargo, en 1924, cuando se fundó la Metro-Goldwyn-Mayer, por cierto, ya era el solista más importante y creativo del grupo. Que, vamos a recordar, o sea, si Armstrong nació en 1901, o sea, con solo 23 años. Quiero decir que nosotros, por ejemplo, tenemos 22 y no somos nadie aún. Creo, o sea, no tenemos ni... O sea, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Pues, bueno, a mí todavía, pero bueno, a mí todavía me quedan unos años. Quiero decir, yo tengo uno menos, o sea, yo... Bueno, tengo... pero que, da igual, o sea, no, la cosa hombre, es... quiero decir, yo en la carrera voy un poco con ventaja. Sí, pero escucha, como ya... Es que no me escuchas. En 1918 él ya era un cornetista súper reputado. No, bueno, o sea, aún así yo no sé qué he hecho con mi vida. Bastante conocido. No, pero es que antes los tiempos iban más rápido, o sea, ahora estamos muy acomodados. Demasiado. O sea, sí, sí. Hay que espabilar, chavales. Y nosotros hemos espabilado y hemos tirado con la radio y demás, pero hay gente que espabila mucho más. O sea, nosotros estamos bastante amamonados. Sí. Pero hay mucha gente que incluso va más lenta que nosotros, que lo que hace es, pues eso, sentarse a escucharnos. Vivir. O sea, sentarse a escucharnos. Ya ves tú, que podrías estar haciendo algo de provecho. Mientras nos escuchas. Exacto. Claro. En vez de estar sentado. En fin. Ya no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, que era el solista más importante y creativo con tan solo 23 años. Luis se convertiría en un clásico dentro de la historia del jazz, siendo enormemente influyente y reinterpretado, pues como ya hemos dicho, con esos 23 años que prácticamente los tenemos tú y yo. O sea, y no nos conoce ni el Tato. Sacó a la luz Heavy Jevis, que supone la primera muestra de estilo vocal llamado scat, del que hablamos en el programa, como ya hemos dicho, sí, las anteriores, en el que empecé con Quique. En otro programa que yo sigo estando ahí. ¿Les damos promoción? Sí. Sí, sí. Sí. Pues dale. Sí, Radio Marmota, el primer y tercero domingo de cada mes. De 12 a 2. Más que nada porque estoy yo, ¿sabes? Y tú, no, hicimos el otro día una entrevista muy buena, por cierto, a Sergio Muro. La verdad que sí. Yo no estuve, pero la he escuchado. O sea, está bastante bien. Mis 10, ¿eh? Gracias, amor. Bueno, como eso, hablamos del scat, que consiste en improvisar haciendo ruidos y diciendo palabras que no tienen sentido ninguno. Y Armstrong haría famoso este tema con esta improvisación que, a ver, no puedo asegurar que lo inventase él, porque estas cosas, ya sabes, siempre es no, eso se inventó en los barrios bajos 10 años antes, porque tal, bueno. Sí, sí, pero porque lo hubieran sacado como lo hizo Armstrong. Claro, pero él es, por así decirlo, Armstrong fue el que hizo famoso este estilo vocal. Exacto, y bueno, luego hubo unos artistas que lo llevaron al top, a ese estilo, o sea, pero de eso ya estuvimos hablando y otro día igual sí que hablamos o más adelante de ello, pero vamos a centrarnos en Armstrong. En los años 30, donde ya había casi acabado la ley seca, o sea, les quedaba 3 añitos. Sí, creo que terminó en el 33, ¿no? Sí, en el 33, ¿no? En los años 30 realizó giras por Europa y en el 43 se asentó en Queens, donde me parece que actuó unas 300 veces al año en 30 años. O sea, los 30 años siguientes. Que ojito, ¿eh? Hay que echarle ganas a estar ahí pim pam, pim pam, pim pam. O sea, 300. En fin, al año. 300 al año. Que no son pocas. ¿Eh? Al año. ¿Sabes cuántas, no? 300. Estoy hoy repetitivo a tope. Sí, hoy bien. Fino. Fuerte. En fin, podría seguir hablando de esta bestia de la trompeta bastante, pero voy a ir terminando ya. O sea, en 1964 grabó el que sería su tema más vendido, Hello Dolly, superando a las listas de, en las listas de éxitos a los Beatles incluso. Obtuvo un premio Grammy a mejor cantante masculino y fue nominado a mejor disco del año. Falleció en 1971 por un infarto, tristemente, pues con sus 70 tacos, oye, que oye, quiero está decir, guay. El tío había alargado, exacto, para no la época nada, había alargado. Y bueno, yo espero que os haya gustado la historia bastante resumida de Luis, al que, o sea, este artistazo que todos admiraban por su talento y generosidad. O sea, y esto, ahí, o sea, está... No me sale ahora, joder. Bueno, que no lo digo yo, vaya. ¡Ay, Miguel, esa resaca, espabilá! Que no tengo resaca, copón. Que no sé qué me pasa hoy, estoy medio dormido. No, no has espabilado bien. No, y no estoy, no, espabilado. No, no, manda narices que no estés espabilado y estés... Sí, sí, increíble. Bueno, ahora os voy a dejar ya con otra canción, a ver si me es lavo más la cara y espabilo. Yo creo que se puede poner una para que te espabiles. No, vas a poner otra, ¿sí?, que tengo preparada, ¿sí?, y punto. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, una canción de Louis Armstrong también, en la que participó junto a Ella Fitzgerald, de la que os voy a hablar después. Así que dale. Dale, caña, caote. When the saints go marching in, when the saints go marching in, ooh, yeah. I wanna be, ooh, in that number. When the saints go marching in, and when the saints. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off. just call the whole thing off. Oh yes, you like potato, and you like potato, you like tomato, and you like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, like pajamas, I'll wear pajamas. You got pajamas, but we know we need each other, so we better call the calling of all. Let's call the whole thing off. Esto que acabáis de escuchar ha sido Let's Call the Whole Thing Off, interpretada por nuestros protagonistas de hoy, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, conocido como la reina del jazz. Lady Ella, la primera dama de la canción. O sea, es que es una maravilla, ¿eh? Esta mujer, qué impresionante. Bueno, al parecer ahora... Que no tenemos cámara, ya lo hemos dicho. No, lo pero... estoy haciendo desde el mío. Si quieres lo pongo desde el de Espabila. Claro, mejor, ¿o qué? Venga, va. Pues vamos a hacer un directo en Instagram. Claro, pues de... claro. ¿Eh? Sí. Sí, va. Vamos a hacer un vídeo en directo desde el Instagram. Todos los redes sociales. De Espabila. Que es Espabilate con Espabila. Nos podéis encontrar ahí. También la página web Espabilate con Espabila. Y el Twitter, pero ese no está todavía listo. No ha salido todavía del horno. Entonces, de momento con el Instagram. Ya sabéis, Espabilate con Espabila. Buscadlo ahí. Pues eso. Que vamos a hacer un directo ahora. Dentro de unos minutos. Sí. Pues así veis un poquito... nuestra zona de trabajo, entre comillas. Si se le puede llamar a esto trabajar. Pero bueno, como ya decimos, como os estoy diciendo ahora, Ella Fitzgerald. Qué maravilla, ¿eh? O sea, qué voz, sí. qué talento. Pff, impresionante. Fue una cantante estadounidense de jazz, swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calipso, pop. Trató todo. O sea, claro, todo terreno. Y seguro, no he indagado demasiado, se me acaba de venir a la cabeza, vaya. Pero seguro que en alguna canción de rock participó también. Sí, yo creo que sí, ha habido alguna. Está considerada, junto a Billie Holiday y Sarah Vaughan, no son como la cantante más influyente del jazz. Nació en 1917, un año antes de terminar la Primera Guerra Mundial, para otra vez situar a nuestro público, ya que hemos vuelto hacia atrás otra vez, y creció en una situación de pobreza permanente. Pues, como ya os he dicho, nuestros protagonistas, por lo que sea, no les fue demasiado bien. Su padre les abandonó y cuando aún era una niña... pero niña. O sea, creo que tenía 6 años. O sea... segundo de gestación. Uy, Dios mío. Vamos a dejar los chistes estos por hoy. Porque si yo no estoy centrado... Claro, a ti te rompo vamos. De repente, ¿no? Es que te lo digo. Yo hoy no estoy concentrado por lo que sea y se me va. En fin. Puedes seguir. Ya, si es que no sé por dónde cuando, iba. Cuando o sea, quieras. A ver, digo, me estás llevando... era pequeñica. Sí, su padre les abandonó. Claro. De acuerdo. Hizo un a nosotros. ¿Cómo? Pues su padre nos abandonó. Ah, el tuyo ya, definitivamente. Sí, el mío sigo esperándolo todavía. Sí. Igual lo ves algún día, quién sabe. Igual. Papá, si estás escuchándome, estoy aquí. Papá, ¿puedes oírme? En fin. Se mudaron a Yonkers, donde su madre tendría otra hija en 1923. Y en el 32, a finales de la ley seca, su madre falleció en un trágico accidente de tráfico. Muy bien. Es que... acción poética. Ya te digo. Esto es horrible. Estas infancias fueron horribles. O sea... es que... no sé. O sea, igual nosotros explotamos y tenemos un futuro increíble. O sea, porque no hemos tenido una infancia tan jodida, pero vaya... Claro, yo tengo la teoría de que la gente con infancias jodidas llega muy lejos. Sí, debe si, ser. Si tú te pones a mirar lo que son los cantantes del rock y del jazz y cosas así, incluso actores, tienen todos una infancia muy tocada. Sí. Es como un canon, es una fábrica. Y no solo la infancia, yo creo que la cabecita algunos también la tienen tocada, ¿eh? Pero bueno. Más de uno. Bueno, como ya os digo, su madre falleció y su tía se hizo cargo de ella. Poco después acogería a su hermana, ya que su padre también falleció de un infarto. O sea, es que... el padre de la hermana pequeña, ¿vale? Quiero decir, no el que les abandonó. Todo esto... todo este trágico ambiente marcó su infancia y condicionó su comportamiento. Tuvo numerosos problemas con el ausentismo escolar, con la policía incluso, por lo que terminó también en un reformatorio. Creo que nosotros no la hemos liado tanto como para triunfar. No... pero aún estamos a tiempo, ¿eh? Sí, bueno, no, reformatorio. Bueno, yo no, porque ya... yo, como no me lleve el arcángel Gabriel... no lo sé, pero... bueno, todo esto ocurrió antes de tener de cumplir sus 17 años. O sea, quiero decir, no es que... 17, o sea, 16 años y ya la has liado con la policía, te has metido en un orfanato, o sea... en fin, da igual, hay que calmarse un poquito, Ela. Sí, no. Vale, que... Tu infancia fue difícil, pero... o sea, relajarnos... igual estamos ante una de las primeras traperas sin llegar a saberlo. Pues quién sabe. El icono del trap. No. ¿No lo ves, no? No, retira eso ahora mismo. Tal como lo he dicho, me he ofendido a mí mismo. Hombre, o sea, pero es que tendrías que meter la cabeza en un cubo de agua hirviendo durante 5 minutos. Lo justo para no poderla sacar. Exacto. Aunque se nos haga el programa corto, ya improvisaré. No pasa nada. En fin. Con 17 años, en 1934, creo recordar. Sí, 34. Debutó como cantante ganando el concurso amateur Night Shows. Lo siento mucho, pero no he buscado de dónde era. O sea, así que aquí Night estoy. Shows. Bueno, os lo dejamos, sí, a vosotros. Bueno. Esto es un concurso. Exacto. Pero próximo tenemos día, el ganador invitado a la radio. Exacto. Pero calladito. En fin. Un año después comenzó a cantar con la banda de Chick Webb. Y a partir de ahí comenzó a ganar fama y reconocimiento. Pero no alcanzó el estrellato hasta 1938, que con sus 21 años, otra vez venimos a los 21 años. ¿Qué tendrán los 20? Que comenzó a cantar junto a otros artistas de la talla del coprotagonista de hoy, Louis Armstrong. Como ya hemos escuchado la canción de antes, han cantado juntos, por si no lo sabíais. Pero vaya. ¿Qué me pasa hoy, en serio? Yo creo que estás... me voy a ir hoy, creo. Yo creo que estás un poco deprimido porque has visto que esta gente de 17 a 21 años ha hecho el triple que nosotros. No. Entonces te veo en plan, ¿por qué mierdas hago aquí? Yo no estoy deprimido, pues yo voy a mi ritmo. Si no, eso ya lo veo que no. Ya está. No, pero en incluso, serio. Incluso el ritmo que estás llevando no te... En serio, yo lo siento, no te mucho, ayuda. Pero hoy estoy... que no estoy, por lo que sea. También te digo una cosa. Antes has dicho... que él ha empezado a debutar ya fuerte en 1934, ¿no? Ahí ya la ley seca justo se acabó. Sí, sí, el año anterior. Menos mal que empezó a debutar. ¿Y esa vocecita? ¡Uy! Hoy, ay, el día que nos habíamos preparado el programa maravilloso y sale todo fatal. En fin. Bien, ya sabes, no volvamos a preparar nada. Bueno, en 1941... en plena Segunda Guerra Mundial y el año en que se estrenó el peliculón Ciudadano Kane, comenzó su carrera en solitario, donde siguió ascendiendo y enamorando a tanta gente con su increíble voz. Y bueno, es que realmente se podría hablar muchísimo de ella, pero es que es, en cierto modo, aunque me duela decirlo, es lo mismo. O sea, va todo el rato de cantar en colaboraciones, cantar en un grupo, canta sola, pero lo hace tan bien que da igual cómo lo haga. O sea, y va triunfando y triunfando y sigue subiendo y subiendo. O sea, luego ya hacia el final de su, iba a decir de su carrera, pero más bien de su vida, con 72 años o algo así, creo recordar, bueno, tuvo una serie de problemas de salud, físicos, y tuvieron que cortarle las piernas. Acabó en una silla de ruedas, una abuelita en una silla de ruedas, que he visto alguna foto y es muy adorable, o sea, es entrañable, dan ganas de abrazarla, es como la abuela de Coco, la Yaya Coco esta. La Yaya Coco. Sí, sí, es impresionante. La cocotera. O sea, tú le veías así, viejecica y sonriente ahí a su bola, o sea, mola. Pero la veías todavía con piernas. ¿O sin piernas? La Yaya Coco tenía piernas, pero esto... Está por no... eso, digo, así, espérate, bueno, que igual me he perdido algo de Coco. No, pero, ¿qué decir? Abuelita ahí en su silla de ruedas, feliz con el mundo, en paz, vale, con todos. Vale, vale, vale. En fin. Ganó 14 Grammys, incluyendo el Grammy a toda su carrera. Fue galardonada con la Medalla de las Artes y con la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Ah, ojito. This is America, motherfucker. Conquistando América una vez más. Efectivamente. Las minorías étnicas. Te iba a decir para que luego le digan minorías. Exacto. Ojo, que tenemos aquí a Fabrice, ¿eh? A ver si no me va a conquistar aquí Radio Topo. Tiene toda la pinta. Ella falleció en 1996, que es cuando yo nací. Igual se ha reencarnado en mí y se lo está tomando con más calma. O sea, ¿quién sabe? Claro. Si de pronto un día me escucháis cantar por ahí increíblemente bien, pues ya sabéis, me podéis echar un grito y decir ¡Ela! Y yo me giraré también. Bueno, con sus 79 años. Y el mismo día en que falleció, o sea, cuentan una historia de que la sacaron en su... Sí, cuenta la leyenda. No, realmente no es leyenda, o sea... Ah, no sé, lo has dicho como si esto fuera el cantar del mío Fit. Claro, pero quiero decir, eso no está escrito, o sea, es una historia que cuentan sus familiares, que el día que falleció, como prácticamente el año entero, o sea, él salía por las mañanas, le sacaban por las mañanas en la silla de ruedas a su jardín, y se sentaba ahí, bueno, evidentemente se sentaba, pero no tenía otra opción. Bueno, pero no. Se quedaba ahí escuchando los pajaricos, viendo... Perdona, se sentaba, no, estaba ya sentada de por sí. Sí. Total, o sea... O sea, es que no le veo ya otra solución. Bueno, se sentaba en paz, vamos a dejarlo ahí. En remanso de paz, exacto. Sí, o sea, sí. Y ese día... Con una sonrisa en la cara, cuando la metían para dentro de casa, ya, dijo, ahora sí que me puedo ir. Y horas después falleció. Y también, pocas horas después, en el festival de jazz de Playboy, en el Hollywood Bowl, en su homenaje, pusieron la marquesina, Ella, te echaremos de menos. Y bueno, yo creo que es un bonito final. Sí. La sección con nuestros pedazos de artistas Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Yo sigo pidiéndoos perdón porque no estoy hoy como debería. No, es que estoy como dormido, ausente. Sí, y me cuesta mucho... Hoy te veo desconectado. Sí, no sé qué pasa. Pero bueno. No pasa nada. Yo creo que lo que va a seguir ahora puede que te ponga un poco a tono. A ver si es verdad. Puede ser. ¿Probamos? Sí. Vamos a probar. Te dejo las riendas. Venga.